Bueno, buenos días a todos, a todas. Agradecer la presencia del presidente de la Nación, que su presencia en el lanzamiento del Plan Nacional de Lecturas le da la trascendencia que para nosotros esta iniciativa tiene. Agradecer la presencia de los ministros, de las autoridades provinciales, de exfuncionarios. Gracias, Juan Lach, por acompañarnos hoy en esta presentación. De los trabajadores, entidades gremiales, sindicales, docentes, del sector gráfico también les agradecemos mucho que nos estén acompañando, rectores, la Cámara del Libro, la Cámara de Publicaciones, la Fundación El Libro, la Unión de Escritores y Escritoras, editoriales, bueno, y a todos los escritores y escritoras que nos están acompañando en este día tan importante para nosotros. Porque creemos que la lectura es un derecho, debe ser un derecho que pueda ser ejercido por todos los argentinos y las argentinas, y para ello tenemos que desplegar las políticas públicas necesarias para que eso sea posible. Porque también, y lo conversábamos con el presidente de la Nación los otros días, creemos que no hay nada más transformador que lograr que padres e hijos se puedan volver a encontrar en la lectura. También creemos que no hay nada más transformador que poder poner en valor la lectura recreativa en nuestras aulas, ¿no? Que los maestros, las maestras, puedan todos los días establecer ese vínculo de recuperar esa lectura recreativa, no solo en cabeza de ellos y ellas, sino también como responsabilidad de cada uno de nuestros estudiantes, de nuestros alumnos, en todos los niveles de nuestro sistema educativo. Este plan de lectura creemos que es un plan democrático, universal, inclusivo, multiplataforma y digital. Pero también creemos que debemos posar la mirada por aquellos argentinos que más necesitan la presencia del Estado, y es ahí donde queremos poner el principal eje de articulación con cada una de las 24 jurisdicciones educativas de nuestro país. Proponemos, ¿no?, la poner en valor y formar una red federal de mediadores y comunidades de lectura como un eje fundamental para recuperar este hábito que garantiza tantos derechos. El establecimiento de un programa que denominamos 180 posibles lecturas para 180 días de clase, que en cada escuela tengan el material, los cuentos, las historias de estas breves lecturas que queremos que se empiecen a compartir en cada una de nuestras escuelas. Trabajar con todos nuestros maestros, maestras, profesores, con sus organizaciones de trabajadores, en la formación virtual y presencial en la pedagogía de la lectura, que también nos parece que es un eje central de este programa, de este plan que hoy estamos pensando y presentando. Porque también creemos que es fundamental que el Estado, que el gobierno y los gobiernos nacional y provinciales, con compromiso también de las distintas organizaciones de nuestro país, adopten el desafío de distribuir libros con un sistema transparente y que también podamos tener un acceso libre al conocimiento. Queremos llegar a los 10 millones de niños, niñas y adolescentes, porque también sabemos el enorme impacto pedagógico que la lectura va a tener en cada una de sus vidas. Para ello también creemos que es fundamental constituir un consejo asesor de lecturas. Lo hemos conversado hoy con Mempo Giardinelli también, que con su larga trayectoria en el Chaco impone esta pedagogía de la lectura y la multiplica por todo el país, para que estén presentes, ¿no?, trabajadores, rectores de entidades universitarias, que podamos convocar a toda la comunidad para definir de una manera democrática y plural los distintos títulos y libros que deben ser editados y distribuidos. Un tema también muy importante para nosotros, dentro de esta estrategia que ha planteado el presidente de la Nación de utilización de la pauta publicitaria de gobierno para difundir aspectos pedagógicos y que sea un elemento complementario del trabajo que llevamos adelante en nuestras escuelas, creemos que tiene que haber una campaña denominada Una que leamos todos, para lograr que en toda la Argentina simultáneamente podamos estar abordando historia semejante, podamos compartir la lectura colectiva de toda esa vasta bibliografía y libros que tanto nos llenan de orgullo. Y en este tiempo también de la revolución tecnológica, por eso este programa, este plan nacional se llama de lecturas, creemos que hay que avanzar en lo multiplataforma, que hay que lograr avanzar en los nuevos formatos, y ahí el acceso libre también creemos que es fundamental. No solo en lo que se relaciona a la utilización de las computadoras, que también creemos que debe haber un acto de ciudadanía y de responsabilidad por parte del Estado, sino también que podamos generar las distintas aplicaciones e insumos para que puedan leerse y que nuestros niños, niñas y adolescentes también descubran la magia que hay detrás de cada libro de texto, de cada cuento que se aborda. Porque sabemos que redistribuir saberes y acceso a toda la comunidad es un desafío que nos debe comprometer a todos y es parte de los ejes de esta administración que conduce el presidente Alberto Fernández. También queremos avanzar en la publicación de libros con una mirada específica, construido colectivamente, que refleje también las lenguas originarias que son parte de la realidad de nuestra cultura, de nuestro país, de nuestra historia, pero principalmente de nuestro futuro. Para finalizar, queremos decirle que el Plan Nacional de Lectura es un plan que tiene mucho tiempo a lo largo de lo que ha sido la democracia argentina. Que hoy nos comprometemos a que sea una política que involucre a todos los actores del sistema educativo, de la cultura, lo hablábamos hoy con el ministro de Cultura de la Nación, en la necesidad también de articular multisectorialmente y el desafío que nos comprometamos todos, porque sabemos que el derecho a la lectura es un derecho que nos permite mejorar también a nuestra sociedad, que nos permite hacer a todos muchos mejores, y de algo que estamos convencidos es que la lectura nos va a ayudar profundamente a que nuestra escuela vuelva a ser ese lugar que pueda romper las profundas desigualdades de origen con las que ingresan nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes. A eso nos convoca el presente y en eso tenemos que trabajar incansablemente. Muchísimas gracias, presidente, por acompañarnos el día de hoy, porque su presencia jerarquiza este Plan Nacional de Lecturas y es un gesto que creo que ninguno de los que estamos aquí vamos a olvidar. Muchas gracias y feliz año para todos.